Bueno, ¿cómo es su nombre? Carlos Larraura. Carlos Larraura. ¿Usted es el director? Soy el director de Jamboquenia. De Jamboquenia. ¿Desde cuándo hace? Con el conjunto estamos del 1992. Fue por primera vez que la se fundó en el 92, la llamada, y bueno, hasta el día de hoy. ¿El nombre a qué responde? El nombre responde a una serial que pasaban en el Canal 12 hace muchos años, de que eran los viajes del 12, y donde dieron un documental que se llamaba La Cola Queña. Y bueno, me gustó ahí eso, y de ahí salió el nombre de Jambo, que Ola Queña quiere decir Jambo, ¿no? Jambo quiere decir Ola Queña. Ola Queña, ¿en qué idioma? Y es de África, ¿no? De África, sí, sí. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 52 años. 52. ¿Y esto es su única ocupación? No, aparte de esto tengo mi trabajo fijo, que soy empleado de la Intendencia Municipal. Y esto, bueno, esto es una extra, un hobby. La compás, el candombe, la parte de arte de mi vida, ¿no? Lo que me apasiona, ¿no? ¿Esto ya viene de familia? Y no tanto, porque mi padre no era de comparsa, sí mi tío abuelo, que tiene mucho que ver con el candombe, porque fue uno de los fundadores de la llamada. Pero mi padre no. ¿Cómo? Mi tío abuelo se llamaba el Pocho Larraura, que fue uno de los fundadores junto a Natalia Galloso, que fueron los que fueron los precursores que fundaron lo que es hoy la llamada, ¿no? O sea, que Jambo me dijo que es del año 1992. Que aparece en el carnaval. Que aparece en el carnaval. La llamada mismo parece, ¿no? Pero ustedes han tenido ya varios premios en estos años. Sí, por suerte hemos tenido 10 primeros premios. 10 primeros premios. Un quinquenio, dentro de esos 10 primeros premios tengo un quinquenio. El primer año que ganamos fue en el 94, 95. Y después en el 98 hasta el 2002 hicimos el quinquenio. Y después seguimos 2006, 2007, primer premio, y hoy 2012, ¿no? Fue el último. ¿Qué lo lleva a este éxito? ¿Qué es lo que hace? Primero que nada, el apoyo familiar es muy importante, de todos los amigos que uno tiene, porque esto es muy muy costoso, ¿no? Sale mucha plata, es un conjunto de la calle, y uno es un laburante, y bueno, tiene el apoyo de mucha gente, de amigos de hace años, como tengo acá al lado mío a Daniel López, que es un coordinador, pero aparte de ser coordinador somos amigos de hace años, la cual me da una mano tremenda, porque es mi mano derecha, y en lo que están casi en todo lo que haya que armar acá siempre está. Y Tito Salvo, en sus tiempos Tata también, Víctor Fernández, mucha gente que nos da una mano, y bueno, y hemos logrado gracias a Dios estos años muy muy lindos de la historia de la comparsa, ¿no? De Jamboquenia. ¿Cuánta gente integra la comparsa? Y la comparsa es un número más o menos unas 150 personas, entre 150 y 200, porque también no te olvides que también llevamos utilería, gente, digo, para los desfiles es ese marco. Lo que están en la calle, lo que están arriba del escenario son... El teatro de concurso son 60 personas. 60 personas. Te hablé de 150, que son los que vienen a hacer la llamada para el desfile, donde empezamos más gente, ¿no? Ahora, vamos entonces un minuto a detenernos en esos 150 a la llamada. ¿No me describirías los distintos... Alas. Ahí está. Y bueno, arrancamos primero por el estandarte, porque viene a ser toda la parte de del ala donde arranca la comparsa, el estandarte que va abriendo. Después están las banderas, las estrellas y las medialunas. Después siguen el cuerpo de baile, después siguen la gramilla, el escobero, la vedette y los tambores. Al final de todo. Sí. Y al escenario, estos son los 150 de la llamada. La llamada, sí. Y arriba del escenario. Y bueno, arriba del escenario de concurso tenemos allá, ahí cambiamos y tenemos solistas, tenemos letras, cantantes, músicos. Ahí tenemos ya una orquesta formada con teclado, guitarra, bajo, trombón y trompeta. Tenemos coro. Y bueno, ahí están los tambores, bailarina, ramilla, escobero y bueno, todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. ¿Cuánto cuesta poner una comparsa de esta en la calle? Y bueno, Jamboquenia es una de las más costosas que hay. Y como siempre, a veces no podés dar una cifra porque lleva mucho siempre de gastar y gastar y gastar. Que yo muchas cosas las he traído a Buenos Aires, muchas telas las traigo a Buenos Aires, porque hay muchas cosas muy lindas allá en Buenos Aires. Cosa que a veces carecemos, sí, voy a La Valle y Pueyrredón ahí, donde acá carecemos muchas veces de ese tipo de telas, y bueno, voy a Buenos Aires, tengo muchas cosas allá, mismo las plumas también, pero más o menos ya pequeña debe estar hoy por hoy unos 30 o 35 mil dólares. Como mínimo. ¿Y usted recupera parte de ese dinero en el...? No, ni hablar, porque los premios no son muy altos y bueno, por lo menos en los últimos años estamos tratando de salir empatados, que lo primordial no queda, mucha deuda, bueno, pero bueno. ¿Y los tablados sí cobran, verdad? Sí, los tablados se cobran, pero también esos son para la gente que acepta los tablados, ¿no? Digo, eso... ¿Se quedan con un porcentaje de eso? Sí, pero no es mucho, porque fíjate que cobramos 11.000, 12.000 pesos y a los talos van 30 y pico personas, 40, y bueno, y esa plata no entra en la locomoción, que se lleva 2.000 pesos un ónibus, digo, lo demás que queda en tanta gente, te puedes imaginar que no hay muchas cosas. ¿Es una especie de cooperativa? No. Cada uno cobra su calle ahí, bueno, hacemos un plateo de lo que podemos pagar con esa plata, ¿no? Correcto. ¿Y hay algunas estrellas que sí tienen que pagarles un...? Y sí, hay estrellas que cobran, figuras que cobran en carnet, por el teatro, alguna cosita, porque sabes que son figuras que las precisas, tienen otro tipo de trabajo, como la realidad musical, coral, que tienen que pensar todo el espectáculo, el letrista... entonces, bueno, alguna cosita se cobran más, ¿no? ¿Y tu rol específicamente, cuál es la parte tuya más? Y bueno, la parte mía es, antes tocaba el tambor, ahora no toco porque, por problemas de salud, he parado un poco, porque perdí una vista y bueno, me quedé ahora un poco más tranquilo, más quieto. Pero estoy en la parte de todo, ¿no? En todas las áreas, en el vestuario, en ir a buscar las telas, en combinar los colores, con mi esposa. ¿Mi esposa participa en esto? Sí, también. Mi esposa era una de las bebés, hace el año pasado que se retiró, y bueno, y ahora está ayudándome en el espectáculo y bueno, y en todo lo que es la previa del armado, de lo que es todo el vestuario, ¿no? ¿Cuántas veces, si ustedes arrancan los ensayos, en qué mes? Y es según, porque a veces arrancamos por allá por junio, ya empezamos con la cuerda y eso, a preparar la calle y eso de a poco. Los meses más fuertes son noviembre, diciembre y enero. ¿Y va hasta finales de febrero, principios de marzo? Sí, por ahí, sí. Sí, por el medio de marzo, por ahí. Es interesante porque, digamos, toda la gente tiene que trabajar, tiene sus 8 horas de trabajo. Y sí, día, pero ¿no? También hay licencias, y hay mucha gente que le gusta el carnaval y tiene que tener licencia, porque si no es muy muy pesado aguantar todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el Uruguay tenga este tipo de característica musical? Y pienso que el carnaval se ha profesionalizado mucho, para bien, digo, ha venido mucha gente de teatro, a colaborar con los que son los espectáculos que hoy son... Son muy buenos espectáculos. Hoy también hay más vestuario, más visualmente hay muy buenos espectáculos, y pienso por eso que es uno de los mejores carnavales más largos del mundo, Damián, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, para mí es un agradecido bueno, un saludo a todos por los argentinos, y bueno, sabemos que son, ¿cómo te puedo decir? Muy gustoso de lo que hacemos de candombe, de la llamada. Sé que viene mucha gente a dar la llamada acá, y bueno, para eso nos preparamos, sí, para darle lo mejor, ¿no? Este es un programa que se emite para los uruguayos en la Argentina, así que siempre están muy ansiosos por... Y bueno, y de aquí también mandándole también a todos los uruguayos, bueno, un feliz año primero que nada, y bueno, que ya en Boqueña esperemos en un momento poder cruzar el charco, que hace años que estamos ahí viendo y la gente quiere que en algún momento estemos allá, y bueno, vamos a ver si lo podemos lograr, porque para mí sería un orgullo estar en Argentina con la comparsa. Buenísimo, muchísimas gracias.